Aló, Inés. Disculpa que te llame a la oficina, pero es que estoy preocupada. No hay problema. ¿Pasó algo con Miguel? No. Con Miguel todo está bien. Hasta me enteré que está haciendo terapia. ¡Uy, caramba! Eso sí que es un milagro. Se trata de Amanda. ¿Qué pasó? No entra en razón. Pensé que era cuestión de tiempo, pero no quiere hablar con Mauricio. Bueno, confiemos en que Mauricio en algún momento le hable. Bueno, no, porque yo... Bueno, yo metí la pata. Y el asunto es que Mauricio ya sabe que Amanda está embarazada y está esperando que lo llame. ¡Uy, qué par! Lo que más me preocupa es que Amanda finge que no le importa. Ay, no sé qué le pasa. Tal vez a vos sí te escuche. Bueno, creo que voy a ir a hacerle una visita. Voy para allá. Ay, está bien, pero no le digas que yo te comenté nada. No. Nos vemos. Nos vemos. Apúrese, Natalie, si no me voy. Ay, yo estoy lista desde hace media hora. ¿Pero qué se hizo en la cabeza? Vea, mamá, ¿qué le parece mi nuevo look? ¡Ay, qué peinadillo! Te ves todo guapo, Andrés. No, si parece que lo chupó una vaca. Ah, ya, Natalie, no moleste. Ay, no hagas caso, te ves muy bien. Pero díganme una cosa, ¿a dónde van? Al centro comercial. Papá nos invitó. Ah, qué bien. Bueno, que se diviertan. ¿Sabe, mamá? Lo escogieron como mejor empleado del mes. Pues no me extraña, tu papá siempre ha sido muy, muy trabajador, muy eficiente. ¿Quiere que le diga algo de su parte? No, mi amor, mejor no. Ay, ya, Andrés, no sea tan metiche. Me alegra que vos también vayas, Natalie. Bueno, que vayan los dos juntos. Papá se... Bueno, quiero decir, sé que Miguel se va a poner muy contento. Papá ha cambiado mucho, mamá. Usted debería verlo para que se diera cuenta. Ay, ya, Andrés. Mami... Si llama a Daniel, le dice que estoy en el centro comercial. Es que papá lo invitó a él también. No seas tan pesada, le dejaste como 10 mensajes. ¡Ay, solo lo llamé dos veces! Ya, no peleen. Ay, mi Romeo, cómo te extraño. Cuánto te quiero, pero nuestro amor es imposible. ¡Ay, qué payaso! No le encuentro ninguna gracia. Ay, Andrés, qué muchacho. Usted cada día se ve más guapa. Gracias, don Fausto. También quiero una caja de helados, de chocolate. Y un paquete de esas galletas. Ah, con mucho gusto. ¿Y qué ha sabido de Mauricio? Nada. ¿Cómo que nada? Mauricio y yo terminamos. No tenemos nada que ver el uno con el otro. Ah, caramba. Discúlpeme, no sabía. Don Fausto, deme 3 paquetes de servilletas. Parece mentira. Esa muchacha no está en nada. No me avisa que las cosas se acaban. Yo tengo que estar en todo. Ah, Amandita, ¿cómo estás? Bien. Temprano pasé a verte y no estabas. Bueno, salí de compras. Más tarde voy a hacerte la visita. Hice un pastel de palmito que te va a encantar. Bueno, la espero con el cafecito. Hasta luego. Aquí tiene. ¿Usted sabía que Amanda y Mauricio terminaron? Por supuesto. ¿Y por qué no me había dicho nada? ¿Cómo? ¿No es que a usted no le interesa nada de nadie? Bueno, tampoco así. Pero, ¿y qué fue lo que pasó? No sé. Amanda no me ha querido contar. Pero yo se lo dije. Eso, que cada uno en su casa, a mí no me parecía. A los hombres no se les puede dar ni un respiro. Hay que agarrarlos en el momento justo. Ah, es que usted es una mujer decidida. Ah, si una mujer como usted no me dejara respirar, yo no respiraría. Me anota las servilletas. Después se las pago. Hasta luego. Y se fueron a ver con Miguel. Imagínate, lo escogieron como el mejor empleado del mes. ¡Qué bien! Parece que está haciendo méritos, ¿Quieres helado de chocolate? Bueno, por lo que me dicen Nati y Andrés, está muy cambiado. Tal vez la terapia le está resultando, ¿no te parece? No seas tan ingenua, Vicky. Ellos no cambian. Solo se está lavando la cara. Ahora quiere mostrar su lado bueno. Amanda, ¿qué te pasa? Resulta que ahora no crees en nada. Todo esto lo empecé porque vos me diste valor, porque me ayudaste. Sí, y me alegro por ti. Ay, ya, toma. Ahí están las servilletas. Creo que es el carro de Inés. ¿Inés? Uy, qué oído tienes. Yo le abro. Ya va. Hola. Hola. Adelante. ¿Qué tal, Vicky? Bien. Mira, pasaba por aquí cerca y me dije, voy a visitar a mi querida amiga que tiene días de no llamarme. No me hagas sentir mal. Quedamos que el fin de semana almorzábamos juntas. Uy, era una broma. Pero parece que llegué justo a tiempo, que hay una fiesta. ¿Ah? Yo también quiero helados. Ay, por supuesto, claro. Ay, sírvete, por favor. Ah, quiero mostrarte algo. A ver. Hoy salimos de compras. Mira. Mira. Ay, pero ¿qué son estas bellezas? Sí. Ay, chiquitito. Ay, pero... Bueno, pero yo no me quedé atrás. Toma. ¿Qué es? ¿Qué? Una bola de fútbol. Pero Inés, va a ser una chiquita. Y bueno, si es así, no importa. Ahora todo está cambiando. Las mujeres también juegan al fútbol, ¿o no? No. Y tomé valor y le dije, y ahora que necesitan un nuevo gerente de la sucursal, espero que me tomen en cuenta. ¿Y qué te contestó? Me dijo el hombre con esa cara de limón ácido. Me dice, ¿quién sabe, don Miguel? ¿Quién sabe? Si tiene paciencia, tal vez se lleve una sorpresa. ¡Ay, se imaginan! ¡Se imaginan! ¡Su papá gerente de la sucursal! Bueno, tal vez sea cierto. Usted lleva muchos años en el banco y siempre ha sido muy trabajador. Sí, eso fue lo que dijo mamá. Su mamá dijo eso. ¿Y qué más? Que era muy eficiente. ¡Ay, John Tris! ¿Cuánto me alegra que diga esas cosas de mí? Buenas, ¿puedo? ¿Qué tal, Daniel? Claro que podés. Yo te invité. Sentate. Mi mamá me dio tu mensaje, Natalie. Pero no sabía si venir y entonces... Bueno, me parece muy bien que hayas venido. Y ahora, a festejar. Sí, seguimos festejando tu embarazo. Las tres vamos a quedar como de 9 meses. Ay, por favor, qué exagerada. Lo que quiero que festejemos es que decidí que las dos sean madrinas de María del Sol. Oh, ¡ay! ¡María del Sol! Sí, sí. La otra noche estaba pensando y de pronto, bueno, decidí que ese era el nombre. Bueno, es un bonito nombre. Uh-huh. Pero... Mira, ¿no te parece que Mauricio debería participar? Él tiene derecho a escoger el nombre de su hijo o hija. Deberías consultarlo. ¿Y cómo sabes que no lo consulté? Yo, bueno, me lo imaginé. Como está en Guatemala, yo... Amanda, yo se lo dije. Es que, como ya no me escuchas, pensé que por lo menos a Inés sí le harías caso y ella te haría razonar un poco. Ajá, sí. ¿Y entonces ustedes creen que yo no razono? No, es que parece que tenés miedo. Uh-huh. Otra vez estás huyendo. Uh-huh. Y no vas a poder, Amanda. Mauricio ya lo sabe. Yo se lo dije. ¿Qué? ¿Qué?